estás? Hace tiempo que no sé de ti. Me han dicho que has estado bien y sé muy bien que ha sido así.